La, espera que tenga bien mi dinero. Tuve un sueño en el que me iba al cielo. Cuando desperté, compré un collar. Le dije a Dios que volvería en segundo. Pues difícil no actuar imprudente. A quien mucho se le da, también lo pierde. Me arrestan, supongo que entienden el mensaje. Siento la presión, estoy bajo un escorpión. ¿Y qué hago? Actúo autistamente. Compré más joyas, más Gucci. Mi mamá no pudo ni hablarme. El drama, hay gente demandándome en televisión como si fuéramos tú y yo. Solo ¿Quién digo cómo eres me tú? siento, güey. No soy uno de los güeyes, no voy a Japón. Supongo que debí haber cambiado el dinero. Debí olvidar de dónde vine. La, espera que tenga bien mi dinero. La, no puedes decirme nada, ¿verdad? Disculpa, ¿estabas hablando? No puede decirme nada. No puede decirme nada. No puedes decirme nada. Deja las puertas arriba, es mi vida, cabrón, decide la tuya. Sé que Jesús murió, pero no sé decirte quién hace guerras, así que me estaciono doble paralelamente. Los abuelitos discutiendo que le dé vuelta al día. Pero güey, este es mi día. La clase comenzó hace 2 horas, llegó tarde. Ya me gradué y puedes vivir a través de cualquier cosa. Sí, Max lo hizo. Dicen que hablo con mucho énfasis. Qué sensible. Nunca ¿Quién arregles eres tus labios tú? como el colágeno. Y di algo cuando te perdones. Avísame si es un problema, güey, debería saber. La, espera que tenga bien mi dinero. La, no puedes decirme nada, ¿verdad? ¿Quién eres Disculpa, ¿estabas hablando? No puede decirme nada. No puede decirme nada. No puedes decirme nada. Deja el champán fluir, deja que ese güey tenga efectivo. Ni siquiera se detendrá para la gasolina si puede moverse en ti. ¿Quién Puede eres alejarse tú? del humo, porque cómo se mueve en una habitación llena de Perú. Cómo se queda fiel en una habitación llena de putas, deben ser famosas con oro. Oro, ¿cuál es tu placer? La vida es, siendo honesto. Entonces si el diablo usa Prada, Adán y Eva no usa nada. Estoy aquí súper ¿Quién fresco con eres nada de tú? esfuerzo, porque cuando te ¿Quién esfuerzas mueres difícilmente. Tus amigos viendo como por qué Dios cuando te recuerdas. Dios mío. La, espera que tenga bien mi dinero. La, no puedes decirme nada, ¿verdad? ¿Quién eres Disculpa, tú? ¿estabas hablando? No puede decirme nada. No puede decirme nada. No puedes decirme nada. La, espera que tenga bien mi dinero. La, no puedes decirme nada, ¿verdad? ¿Quién eres tú, nene? Estoy serio, negro. Tengo plata. Hazme dinero. Hazme dinero. ¿Quién eres tú, nene? Hazme dinero. Switch your attitude. Ni era, ¿sí?